se levantaron la pintura mural de mosaico con imágenes sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la fundición de metales no ferrosos de Munpyeong, las con imágenes generosas de los grandes líderes en las campiñas de rica cosecha, en las granjas cooperativas especializadas en verduras de Taesong del municipio del mismo nombre y de Seumul del municipio Ryokpo de Pyongyang, y la con imágenes sublimes de ellos quienes se esforzaron por suministrar abundante carne y huevos al pueblo en la planta avícola de Mangyongdae. Las ceremonias para develarlas tuvieron lugar en esas unidades.